Muy buenas. En este podcast vamos a explicar la práctica número 4 de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales. Y en ella, pues, lo que vamos a hacer es ver el sistema de estadísticas que nos ofrece WordPress para comprobar el número de visitantes y el flujo de tráfico que ha habido en él desde la creación del blog hasta ahora. Esas visitas podemos observarlas en días, en semanas, meses o en años. En mi caso tengo un total de 55 visitas con 19 visitantes y un me gusta. Muchas de las visitas se deben o se deberán, supongo, a las visitas que yo mismo he realizado para comprobar que las prácticas están bien cuando se han ido subiendo y se han ido comprobando. Una de las partes que nos ofrece WordPress son las entradas a... Son las entradas y las páginas, ¿no? Que nos da un listado con los que tienen más afluencia de visitantes, los que tienen más éxito. Otro de los apartados que nos da WordPress, pues, es la lista de países. Y nos enseña un mapa interactivo donde nos señala, donde nos indica la procedencia de los visitantes que hemos tenido. En mi caso, de las 55 visitas que estoy viendo ahora mismo, todas son de España. Otro apartado son las referencias. Las referencias son, digamos, que es el enlace, ¿no?, por donde entran a visitar a nuestro blog. En mi caso, tengo 10 visitas desde Moodle, de la plataforma, que serán, pues, por parte del profesor y por mi parte, para comprobar que el enlace está bien. Y luego tengo tres referencias de Twitter. Es decir, han entrado en el Twitter que tengo yo asociado aquí, que tengo sindicado, y desde ese Twitter han accedido a mi blog. Los clics, que es otro apartado que nos da el navegador WordPress, pues son los enlaces hacia afuera, son los contenidos que no están alojados en nuestro blog, pero que por medio de un enlace del blog, pues, lo redireccionamos hacia esos contenidos. En mi caso, pues, tenía dos enlaces hacia afuera, eran dos artículos sobre el valor del cine y cine y educación. Y aquí en la estadística de clics, pues, me está diciendo las veces que se ha pinchado ese enlace y se ha salido hacia afuera de mi blog para visitar ese contenido. En este caso hay un total de 6 clics. Bueno, más cosas que nos ofrece WordPress, pues tenemos comentarios, que en este caso no tengo ninguno, etiquetas y categorías tampoco. Seguidores tengo uno desde el inicio que se montó el blog, desde hace 2 meses, al poco tiempo de abrirlo. Y luego también otro apartado interesante que veíamos en el vídeo son los términos de búsqueda. En los términos de búsqueda, en mi caso, no hay ninguno, no me muestra ninguna estadística desde que el blog está abierto. Desde que vi el vídeo, pues he intentado hacer diferentes tipos de búsqueda en Google para enlazar con mi blog, pero no he conseguido que esa entrada desde Google se queden registradas en WordPress. Yo imagino que a lo mejor tarda un tiempo eso en registrarse o no lo sé. Nada más, un saludo.